eso? Oigan, ¿qué está sucediendo? ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Serena! ¡Serena! Oigan, ¿qué es eso? ¡Serena! Yo no creo que podamos pasar por ese lugar. Chicas, transfórmense. ¡A la olla! ¡Por el poder de Marte! ¡Por el poder de Mercurio! ¡Por el poder de Venus! ¡Por el poder de Júpiter! ¡Transformación! No.